quererte, déjame mirarte. Tengo tanto tiempo soñando que sea solamente mía. Déjame ser tuyo, tuyo eternamente. Yo sabré borrar el hastío del pasado como quieras tú. Tienes en los ojos una gran tristeza que en el exotismo de tu real belleza dibuja el carmín. Déjame quererte, seguro que este amor tan puro logrará que llegues a quererme un día. En los ojos una gran tristeza que en el exotismo de tu real belleza dibuja el carmín. Déjame quererte, que yo te aseguro que este amor tan puro logrará que llegues a quererme un día.